Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me he hecho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Que no me tiene, que... ¡Toma! El primer, sí, que soy el number one, niño. Joder, me parece. Espera, voy. ¿Por qué me cierras? Voy, en la cara. Apúntate al gimnasio. ¿Cómo que me apunta al gimnasio? Apúntate al gimnasio, niño, que es que viene muy lento. Encima viene cerrando las curvas no, ahí. No, me has cerrado, claro. tú en la curva. ¿A que yo te cerro la curva? Hombre, no, claro. Lo que pasa que, niño, que como no tiene, como yo ahora tengo agilidad, como yo me estoy con la dieta, sí. Pues tú apúntate a un gimnasio. Entonces, coge esta vez agilidad y ganarás el primero. Llegarás siempre el primero a todos los lados. A ver si vas a ser tú como mi madre. Me apúntate al gimnasio. A ver si vas a ser tú como... Claro que sí, niño. Que trabajar todo el día no se puede. Hay que apuntarse a un gimnasio y hay que ser un hombre, pues eso, físicamente bien. Bueno, pues adelgaza tú lo que tienes que adelgazar. Bueno, pues ya veremos, venga. Claro, no, a ver quién ha adelgazado o se flexibiliza antes. Bueno, yo te digo que la semana pasada, el programa pasado, has perdido solamente un kilo. Hoy te vamos a pesar, como siempre, antes de las 6. ¿Vino el técnico a mirar la báscula o qué? No ha venido el técnico a mirar la báscula porque la báscula no estaba mal relleno. ¿Seguro? Segurísimo. Mira que me extraña, Juanma, macho. Y te digo que yo agilidad tengo, lo que pasa es que me ha cerrado la curva. ¡Que no te he cerrado, Juan Manuel! ¡Que no te he cerrado! ¡Que te falta que agilidad! ¡Que te lo estoy diciendo! ¿Sí? ¡Que sí, hombre! ¡Que sí, que tienes que ir al gimnasio, tío! ¡Que te estás quedando ahí oxidado! Oye, pues se ve. Tómate, aunque sea unos zumos de antioxidantes o algo. Es que tanto currar. Claro, hermano, tanto currar, claro. Y cuando no, ¡hay que ir al gimnasio! Es verdad, no hay excusa. Claro, macho, claro. Bueno, no me lo digas tú ya. Bastante tengo yo con mi madre como para que vengas tú a... Bueno, nada. Tampoco voy a ser pesado, hermano. Oyentes de Radio 3, de Radio Tarasca, ya estamos aquí con lo nuestro, liado, como todos los viernes. Este viernes, ya sabéis, 27 de noviembre. Algo especial. ¿Por qué? Pues porque estamos en noviembre. Y en noviembre es mi mes, chavalote, no por otra cosa. Es tu mes, sí, es verdad. Noviembre, efectivamente, macho. Sí, sí. ¿A ti te gustaría comerte algún día del mes? ¿Comérmelo? Pues como siempre estás pensando en comer. Hombre, pero que tampoco un mes no me lo voy a comer, niño. Tú, el trastorno que liaríamos. Tú, fíjate, se ha comido rellenito en julio. Lo que no nos vamos a comer es el día de la semana, el viernes. Y tampoco nos vamos a comer la hora de 5 a 6 de la tarde. Pero podemos comer un sándwich mixto, si quieres. Porque también. Porque es cuando estamos aquí con los personajes, con las secciones, con las noticias, con un invitado. Bueno, esta vez es una mujer, Marta Solaz, que es una actriz española que acaba de... pues participar en dos películas que están ahora mismo en taquilla, como Tracks y After. También trabaja en una serie en la televisión catalana, y de eso y de muchas cosas más, porque resulta que también tiene un grupo de música. ¡Hombre, también! Tantas cosas hace esta mujer. Mama, es como tú, macho. Si es pues, como liáis, si es que... O más, porque es mujer. Entonces va a estar aquí Marta Solaz a lo largo del programa. También va a venir acompañada de Raúl Ramos, guitarrista del grupo. A ver si pueden deleitarse con... ¿Ahora tocar aquí un temita? Pues estaría muy bien. Además de hablar de cine, a ver si se pueden tocar un temita en directo, como nos gusta a nosotros aquí en Radio Tarasca. Y las agujas estrambóticas de la Daco Style. Y los correos electrónicos que no paran. Que las tres cestas de Navidad ya no damos abasto, rellenito. Ya se ha desbordado. Ya no va por tres cifras, sino ya va por... Ya. Esto es exagerado, Juan Marín. Nos van a reventar el Windows del ordenador. No, van a ver todos los correos ahí, hermano. Bueno, luego estará aquí Andrés Sanguita, porque también al final, el programa pasado dijimos... El que quiera mandar una poesía, que quiera mandar un escrito, sí, verdad, que lo mande a radiotarasca@rtve.es, que también lo vamos a dar salida porque aquí nos gusta. Y sobre todo han llegado correos electrónicos de gente muy joven. No me digas eso. Sí. Un chaval de 16 años, un chaval de 13 años. Pero fíjate. Con algo además muy curioso. Luego lo leerá aquí Andrés Sanguita, como no, a cargo de la locución de Radio Tarasca. Y Daco Style, suéltala en exclusiva. Bueno, en exclusiva no, porque esta semana acaba de salir. Es el quinto LP de SFDK, llamado Siempre Fuertes 2, y este tema llamado Sevilla. Vivo donde donde los 300 fueron 3000, donde un puente representa nuestro instinto viril, donde gente y el rapero destaca, mi grupo puso este sitio en el mapa, los bares de tapas, salmuera y barril, rey poeta como el Mutamid, subid a la vid, mis huevos ocupan el prado como el caballo del Cid. El metro, el tranvía con cable, ciudad de interior pero con río navegable, folláis y fingís. Nos llega calentito el cachis, menuda estampa, no escampa, es el agua de abril. Tenemos narcos reincidentes y Raimundo Amador. Tenemos series residentes malviviendo en ruló. Si traes más giris eran guavisanos, coño. Vinieron en verano y perecieron de un espasmo, parece un complot. Tenemos fan rock, reggae, hip hop. También al perro Juan que vive recordado en mi blog. Si digo ese, ya lo he dicho tantas veces, salgo pensando en volver. Si digo V, son las imágenes que retuve y son las cosas que aquí conocí. Si digo L, ellos esperaban XL. L, va, así me fumo un dos papeles. Ah, hermano, si la quieres de verdad, por el beso de una flaca no abandones tu ciudad. Va, vivo donde nadie quiere conocer, donde existen más iglesias y menos gente con fe, donde el río se desbarata siendo en medio una isla guapa, mientras un yonki pide plata pa' tabaco y café. Dos orillas unidas por los francés, las dos piscinas, el cine y nos visitan los hermanos Lumière. Vivo en la ciudad del sol, el cual nos baña con su gracia. Plaza España, Lucas la sacó en la guerra a las galaxias. ¡Volver! Hay famoseo y jet set, hay grupos buenos, rapeo con los dedos del pie en mi terreno, amor desde mi sexto LP, luego nos vemos, cuidado donde te vas a meter, el clima es bueno, de noche así la moto mata al coche en este anafe, mirando el valle desde el Aljarafe componemos, la vista es más bonita, creo que es eso, estoy bajando la montaña igual que la bajo un tarqueso haciendo ese, ya lo he dicho tantas veces, salgo pensando en volver, si digo V, son las imágenes que retuve. Son las cosas que aquí conocí. Si digo L, ellos esperaban XL. L, va, así me fumo un dos papeles. Ah, hermano, si la quieres de verdad, por el beso de una flaca no abandones tu ciudad. Va. Y así suena. Siempre Fuertes 2, el quinto disco de SFDK en esta canción llamado Sevilla. Que por cierto, Rellenito. Sí. A ver si lo podemos tener, ¿no? Para la próxima semana por aquí. ¿Tú quieres que yo le llame al Zatu y se lo diga? Pues sí, mira. Yo quiero que le llames tú. Joder, pues niño, luego esta tarde cuando salga de aquí, ¿sabes? Sí. Es que el teléfono móvil, como no me lo dejas traer aquí, porque como... Hombre, porque estamos haciendo radio en directo. Ya lo sé, por eso te digo, como siempre se me olvida desenchufarlo, pues lo dejo en casa. Pero que yo luego doy un toque, niño. Vale, pues darles un toque, porque como estarán aquí toda esta semana por la salida del disco, con promoción, etcétera, etcétera, le pegas un toque y que se vengan antes de que se vuelvan, sí, para, antes de que se vuelvan para Sevilla y que nos cuenten todo y más aquí en Radio Tarajá. Y le hacemos alguna sorpresa que otra. ¿Cómo? ¿Una sorpresita? ¿Cómo? Comiendo, seguro. ¡Uy! ¡La zarigüeya! ¡La zarigüeya, niño! ¡Mírala! Sí, es que está ahí la pobre, que ya la tenemos abandonada. La tenemos súper abandonada, sí. ¿Y cómo te ha dado hoy por bajarla? Pues me ha dado, niño, porque la había yo en casa, que estaba soltando pelo. Porque sí, sabes, cara, con esta época es como los árboles, niño. Que mírala. Sí, es que es muy simpática, Juanma. Y me la ha traído. No te importa, ¿no? Pero si al revés, si es mía. ¿Cómo me va a importar? Ya, pero me la dejaste a mí, niño. Como me la dejaste medio huérfana. Vale, porque te voy a decir una cosa. Como de arriba abajo, de abajo arriba, uno se quiere meter en tantos fregados, pues como que no puedo estar a la altura de cuidar a un animal. Y más un animal tan especial como la zarigüeya. ¿Qué es especial? ¿Tú sabes lo que come esto? Venga, hombre, por favor. No. Ya, no, te está pidiendo. Si me mira, y se ríe. Cuidado que este animal, niño, cuando se ríe, es porque está mosqueado. Cuando se ríe, pues joder. Hombre, no, es que te crees que tú que te sonríe, no. Por miedo que tiene. Entonces engaña, ¿no? Hombre. Oyentes de Radio 3, nuestra fabulosa zarigüeya, ese animalejo de pelaje marrón y pelaje duro, que nos ha acompañado durante los 4 años, ya sabéis, 3 años exclusivamente en internet y ahora en las ondas de Radio Nacional de España, concretamente de Radio 3. Métela en la rebotica. Sí, bueno, déjala. ¿A dónde la pongo? No, déjala, digo, para luego, cuando venga el invitado, no, a ver si se va a asustar. A ver si se va a liar la boca. Por eso niño, te digo, sí, no, cosa no, esa, ¿sabes? Bueno, con las puertas, macho. Bueno. ¡Voy! Venga, va. ¡Voy! ¡Va! ¿Tienes arte? ¿Tienes talento? ¿Tienes algo que tus amigos no tienen y tú quieres conseguir tu sueño? Pues vente al nuevo programa Hace Falta Talento, donde Juan Manuel Montilla Langui y Rellenito McKenhan como jurado decidirán si tú eres el elegido. ¡Hace Falta Talento! ¡Ja, Hombre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. François, ¿no? François. Pues bienvenidos bienvenido aquí al plató de Radio Tarascal, al local de Radio Tarascal, al estudio de Radio Tarascal. Hace falta talento. Efectivamente, en el apartado hace falta talento. Usted manda un correo a radiotarascal@rtv.es, ¿verdad? Oui. Y nos dice que es usted de Francia, ¿no? Oui. Primero, ¿me puede decir el número de su dorsal que le ha puesto en carne antes de entrar? 124.000. Mil, ahí acabó. ¡Justo! Bueno, sí, claro, sí lo estoy viendo yo. Este chico no sabe contar. ¡Cuidado, si he jurado! Sí, forma parte del jurado, sí sabe contar. Lo que pasa es que, claro, como se ha quedado ahí en mil, creíamos que iba a decir 302 o 25 o 3 o 4, no sabemos. No, porque Merche me puso solo este número. ¿Merche? ¿Quién es Merche? Merche, la chica que pone los números. No, es Encarni, Encarni. Bueno, Merche, Encarni, Encarni, Merche. Y entonces, bueno, cuéntenos, François, ¿qué va a venir usted aquí a deleitarnos? ¿Con qué? ¿Cocinero? Yo soy pintor. Ah, sí. Pintor, fíjate. Pinto todo tipo de cuadros. Por eso usted tiene estos bártulos aquí preparados, ¿no? Que yo cuando he entrado digo, bueno, esto será del invitado. ¿Ha traído usted un caballete? ¿Ha traído usted un lienzo? Sí, señor. ¿Desde cuánto lleva pintando cuadros? Pues desde los 7 años, tal vez. Tal vez. ¿Y qué nos va...? Sabe que tiene un minuto, ¿no? Usted sabe las reglas del juego. Tiene un minuto. Si usted escucha, ya sabe, la campana esta dos veces... ¡Dos veces! Es que no hace falta que continúe porque está eliminado. Entonces, si en un minuto no escucha dos veces, puede escucharlo una vez, que a lo mejor no me gusta a mí, pito. Pero a lo mejor Rellenito le gusta y no ha pitado. También está usted clasificado. Pero si ya escucha dos veces... ¡Chungaleta! Cataplasma, demonio con ama, como se suele decir por aquí. Pues nada, no tenemos mucho tiempo. Hay una anécdota que yo pinto según mi ánimo. Según su... muy bien, claro, como debe de ser. ¿Cómo está ahora? Hay que plasmar el alma ahí. Ahora tranquilo, pero de repente puedo estar nervioso. Cuidado. Puedo pintar barroco, o mi ánimo si está muy acelerado, pintar algo abstracto. Ajá. Pues, bueno. Pues bueno, usted ya le veo, oyentes de Radio 3, ya sabéis que este concurso da igual que estés haciendo algo que no podáis vosotros, ver, pero de eso se trataba, ¿no? Muchas veces echamos en falta esos programas como en la tele, el Tú sí que vales, Factor X, Fama, etcétera, etcétera, pero que en la radio no suelen hacerse. Entonces nosotros, en esta ocasión, porque ya han venido un mago, ha venido gente pues que visualmente... Un mago hizo unos trucos, está clasificado, por cierto, para diciembre, para la final. Y entonces nosotros vamos a ir un poco narrando esto, porque no pueden verlo. Así es que François está preparando sus pinturas al mismo tiempo que nos está hablando, está poniendo el caballete a punto, el lienzo, y tiene un minuto, entonces empiece a dibujar usted rápido, supongo. ¿Puedo ya empezar? Sí, venga, todo suyo, empieza ya. ¡Ya! Bueno. Perdón. Bueno, niño. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace usted? Perdón. No. Usted al lienzo. Juanma, niño, Juanma. Opa. Bueno. Pero ¿qué hace usted? Perdón. Juanma, una cosa. Ampe. Niño. Pero se está tirando la pintura, que no la ha echado. Pero mira, dos brochazos. Mira qué brochazo. Pero bueno. Bueno. Se lo está poniendo nervioso. Ahí va. La zarigüeya. Perdón. La zarigüeya que me la ha pitado el mono. Dos veces. Oye. Perdón, hemos pitado los dos. Venga, ya. Nos ha puesto usted muy nervioso. Ya, porque es que mira cómo está poniendo esto, macho. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha puesto nervioso? Me pone nervioso. Antes de la prueba, a ver que yo pintar muy bien. Esto es el local pintado. Oh, mira. ¿El qué? ¿Esto? ¿Eso qué es? El local. ¿El local? ¿Pero ha visto dónde? ¿Arriba o dos? Bueno, un poquito de decoración de mueble porque está desordenado. No, Uy, madre, si mía, tres rayas. Algo ordenado. Esto es abstracto, ¿no? Supongo, porque tres rayajos así de esa forma. Se le ha ido el pincel. Y luego le ha caído pintura encima y luego. Se le ha ido el pincel un mazo, yo lo he visto. Ha tirado usted la paleta de colores a la zarigüeya, la pobre al rabo. Pues mira, ha sonado la roja. Le tenemos que nominar. Lo siento mucho. Eliminar. Bueno, nominar. También puedo pintar. No, deje. A usted se le va bien pintar las casas. Muchas gracias. Porque tengo que pintar la del abuelo, niño. Ya, pero no, supongo que usted es más de arte, más que de... ¿Tú sabes qué es el arte? Bueno, el arte, no, no sé cómo ahora mismo con qué palabra, pero más tener o menos, mucho frío. Bueno, exactamente. Arriba en Berlín. Es antiguo, pero bueno, como en francés, pues sabes, está un poco. He pasado el pueblo. Bueno, te lleno. Muchas gracias, perdone. No, no. Venga, no, ya hay que dejar esto. François, venga, que abro la puerta. Hasta la próxima, abre la puerta. Venga, abajo. Bueno. ¿Y ahora quién va a limpiar todo esto, niño? ¿Eh? Pues no lo sé. Es que también. No, madre mía de mi vida. Pues es que todas las veces no puede ser bien, ¿no? ¿Sabes? Hombre, no, claro. Hombre. Últimamente, oyentes de Radio 3, la verdad es que todos los que estaban viniendo lo estaban haciendo bastante bien y se estaban clasificando, pero claro, no todo tiene color, nunca mejor dicho, como este pintor. Este le ha dado mucho color. Le ha dado bastante color, bastante color. Ya sabéis, tres cestitas de Navidad, aprovechando el temario particular. Juego la cesta, niño. Cestitas. Me pregunta por la calle la gente, oye, la cesta. Digo, mandar un correo, macho. A mí también, oye, ¿cómo puedo conseguir la cesta? Ya sabéis, a radiotarasca@rtv.es y solamente dos preguntas tienes que contestar. ¿Cuántos kilos debe Rellenito McEinhan perder antes del 25 de diciembre? Lo sabéis, y, no digáis que no. ¿Y cómo se llama el colaborador poeta desfasado que viene casi todos los viernes aquí a deleitarnos con un poema y con su forma peculiar de ver la vida? Su nombre empieza por V. Ya está, solamente tienes que poner esas dos respuestas y poner tu nombre junto con el DNI. Si no va el número de DNI, nada, porque entonces no podemos, tenemos que tenerte archivado y así para que no tengas tantas oportunidades y tengas las mismas oportunidades que el vecino de al lado. ¿Verdad, Rellenito? Efectivamente, ya tengo lo que te dije el otro día, la hormigonera, ¿eh? Sí. Para meter ahí todas las bolitas, sí, y seleccionar la ganadora. Efectivamente, en diciembre, las primeras semanas de diciembre, para que vayáis bien, se pondrá aquí una urna, toda aquella gente que haya adivinado las respuestas, pues se meterá con su papelito correspondiente en esa urna y buscaremos una mano inocente en el barrio. Efectivamente. Que como decía el otro día Fabián, pues que decía que iba a ser difícil. Bueno. Venga, vas a abrir. Y entonces... pues la bolita que salga, los tres personajes... buenas tardes. Espera, que está hablando Juanma, hombre, deje terminar. Perdón, yo me siento aquí. Tranquilo. ¿Eh? No, si estaba acabando. Estaba diciendo que lo que sacaremos de la urna, tres nombres, y esos tres nombres serán las tres cestitas de Navidad. Que dos de ellas son Typical Hispanic y la otra son... pues producto dietético, ya sabemos, cosas de esas para perder peso. Por cierto, de eso venía yo a hablar. ¿De qué venía a hablar usted? De la cesta, hijo. ¿Qué pasa? Que ha mandado ya el correo, le dije que tiene que mandar... por supuesto. Solo ha mandado uno con su DNI, ¿no? Sí, pero es que estoy intentando convencer a Julio y a Jesús el cura. Sí. Porque yo me he metido para el tema de lo de las cestas. Sí. Pero me piden el DNI. Claro. Claro, y digo yo, tendré más posibilidades... ah, claro. Si me meto en el DNI de Julio, con el DNI de Jesús, y estoy a ver si Juanfran ya no convesco. Juanfran ya no está en la parroquia de Pamela. Usted es un trapichero, luego me dice pero a mí. Pero tengo yo el número. Bueno, Rielito. ¿Qué pasa, claro? No me faltes al respeto. Si yo no le falto al respeto. Que me conozco. Uy. ¿Qué tal está? Está en la asociación de vecinos. ¿Cómo va? Estamos acabando ya, bueno, noviembre, ya diciembre, los chavales empiezan las notas, ¿no? Estoy mosqueado con el Nica. ¿Y eso? ¿Con el Nica? ¿Por qué? Por el Nica. Me prometió un chándal del relámpago. Ah, sí. Y sí, yo me lo estoy esperando. ¿Del equipo de fútbol del barrio, no? Del equipo de fútbol del barrio. Joder, sí. ¿Qué mañana? ¿Qué pasó? No te tires más el moco, Nica, hijo. Es verdad, Nicanor es un vecino del barrio, Nicanor, y que está ahí con la asociación de vecinos, con los chavales que han vuelto a fundar el equipo de fútbol, el relámpago. Y que yo también le pedí un chándal y todavía estoy esperándolo. Claro, te lo dijo primero, que sí. Sí. Va, pero si primero fui yo. Ah, pues a mí me dijo la primera. Ya está preparado. Ya mentira. Nada. Sandeces de Nicanor. Aquí pilláis todos chándal y yo ni chándal ni nada. Sí, es que... jo. Bueno, pues nada. A lo mejor tiene usted suerte y con el correo cambiado, la mano esa inocente que todavía estamos buscando por el barrio, pues saca su nombre. ¿El Beto? El Beto. ¿Qué más inocente que el Beto? Pues... bueno, ¿y ahora qué hace? ¿Qué va? ¿Se queda con nosotros? Viene una invitada hoy, una actriz, Marta Solat, que ha trabajado en dos películas que ahora mismo están en taquilla, Tracks y After. No sé si usted la ha visto. Bueno. ¿Anunciada? La he visto anunciada porque sabes que yo estoy al loro. Sí. De todo. Usted la se papa. La farándula del cine, la música. Efectivamente. Y el teatro, ¿eh? Entonces se queda usted. No. Me voy a tomar un chatito. Joder, siempre está usted con los chatitos. Por el frío. No, sí, la verdad que sí. Que ahora con el fresquito. Como excusa, ¿no? Es más, no obstante, fíjate lo que te digo. Me voy. Bueno, ¡venga! Pues nada, hasta luego. Adiós.

nos es familiar porque ha participado en series de televisión, ha actuado en teatro, en el género musical y, como no, en el cine. Tenemos con nosotros esta tarde a Marta Solat. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí intentando hacer un programa de radio, aquí, ¿verdad? Pasando la tarde, ¿sabes? ¿Y tú qué tal? Bien, ¿no? Pues bien, encantada de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro y ya te vemos que no paras, ¿eh? Que no paras. Cuéntanos un poco sobre tus papeles en estas dos películas que recientemente están ahora mismo en cartelera y que son los dos papeles haces de esposa, ¿verdad? Sí. Tanto en After como en Tracks. Sí, es curioso porque son dos películas que se han rodado bastante juntas. He participado en las dos, hago el mismo personaje prácticamente y van bastante de lo mismo. Entonces hay algo ahí curioso, las dos también se llaman en inglés. Primero hice Trash y luego hice After, como After que significa después. Después. Entonces en Trash hago de una mujer embarazada. Que tiene pues una relación, está casada, adinerada y bueno, y lo que pasa es que su marido pues parece que no está tan feliz como ella y busca un poquito la felicidad fuera. Ajá. Y en After pues es como si hubieran pasado 3 años el mismo personaje y estuviera pues eso, también feliz con su matrimonio, pero él también pues necesita, Tristan Ulloa, pues necesita pues, bueno, está viviendo una crisis y necesita salir y bueno, un poquito esa perdición, ¿no? Que no sé, digo yo, no tendrá nada que ver con la realidad, no estará eso mismo. Yo digo, ¿qué me estará diciendo la vida? A lo mejor, ¿no? uy. Sí. Ha habido muchas anécdotas hablando de ellas en los rodajes porque en estas dos películas has compartido reparto con Óscar Jaenada, Guillermo Toledo, Tristán Ulloa, Blanca Romero. Es una peñita interesante. Sí, no, ha sido un lujo poder estar con artistas, ¿no?, de semejantes. Luego también con Asunta Serna, que era de mi madre en Trash, que fue también un placer conocerla y bueno, muy bien. Reparto interesantes. Ahí falta yo. Yo lo estaba pensando, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Claro, niña, a ver si me da una oportunidad en el cine. Venga. Mira que le estoy metiendo yo a este presión, macho. Este Juanma no me saca adelante. Bueno, pues en Trash vas de embarazada todo el rato, ya lo hemos dicho. La historia del personaje, Susana, es muy dramática, pero seguro que rodar con una barriga de goma ha dado para mucho, ¿no? Joder, ha dado para mucho. Hay algo curioso en el momento que te pone. Yo no he sido madre todavía, pero es que fue ponerme la barriga. Ahí tienes una señal, ¿eh? Sí, y decir, hostia, no sé. Tengo ahí, rompo aguas en directo. Tengo el parto, además que fuimos a una sala de paritorio real en San Cugat. Y ¿están rodadas en Barcelona? Sí, con la matrona de verdad, el médico que me asistió. Ajá. También era de verdad. O sea que fue un poco como tener ahí un parto de verdad. Sí, una sí. Chica que rueda en Barcelona, pero que ella vive en Madrid. Yo vivo en Madrid desde hace 10 años. Sí. De hace 10 años y rodar películas en Barcelona, además. Ahora mismo estás trabajando en una serie semanal en Barcelona y acabas de estrenar dos películas. Pues, ¿cómo lo haces eso? Sí, pues es que coincidió todo. La de Trash y la serie la hice prácticamente a la vez. O sea, había días que dormía 2 horas, iba a la serie, volvía al rodaje de la peli. Y luego After fue en veranito, que ahí no tenía libre. O sea, que tranquilamente... Se me está quitando la gana de ser actor, macho. ¿Has visto? ¿Por qué, rellenito? Joder, porque es que fíjate, si es que nada, ahí currando todo el día. Hombre, es que... Hay que aprovechar, ¿eh? Cuando hay curro, porque sí, tampoco sí. No siempre hay. O sea, no lo vas a desechar. No. ¿Cómo no? No, es que son unos currantes. Muchas horas de rodaje, mucha horas espera. Despierto, mucha espera, espera sobre todo. ¡Muchos cafés! A veces. Pero sí, no es solamente ver la película, rellenito. Además, tú has hecho algún que otro camellillo, ¿eh? ¡Hombre, claro, Juan Manuel! Tú has hecho el anuncio de Radio Tarasca que hicimos para la televisión, para Sol Música. Claro, ¿verdad? Claro, con efectos especiales saliendo de la alcantarilla. Es verdad. Espectacular, niño. Ahí hiciste de protagonista, además. ¡Hombre, claro! ¡Mío! ¿Tú sabes, lo que es eso, hombre? Una película esa a la octava potencia más. Pero bueno, tú sabes, has participado... También he madrugado, ¿eh? Para hacer un cameo en una película. Es el truco del manco, macho. También, ¿verdad? Que apareces ahí en los videoclips. A las 7 de la mañana, pero ¿qué se le ocurre levantarme a las 6 de la mañana? Y viajar de lado para lado, porque tú estabas aquí, tuviste que viajar a Barcelona. Madre mía. Sabemos que te gusta viajar a ti también, ¿no? Pues sí. Marta, ¿eh? ¿Cuál es el sitio más especial que has visitado? El más que más te haya gustado. Que te haya transmitido más energía. o te haya impactado? Pues hace, mira, hace poco estuve en Canadá. Hace poco, pero hace 3 semanas. Pues hace qué nada. Bonito, Canadá. Ay. En Toronto. Y no viste a... Hay una pregunta que siempre, porque he tenido ganas de alguien que estuviera por Canadá. ¿No viste a Yogi en algún momento? Uy, pues sí, casi. Me lo imaginé allí en los bosques. ¿Sí, pero ¿no? Ojos, con no, las hojas está... típicas canadienses. ¿Yogi está en Canadá o está en Wellington? ¿Dónde es eso? No sé, pero tú te das un gran aire así a Gugu. ¿En la voz? A Bubu. Ya me lo han dicho, niño, la voz me parezco mucho. Y a Yogi también, en que era incesante siempre a por las cestas de comida, siempre robando. Pues vamos a escuchar un temita aquí, porque en Radio Tarascá, además de charlar con los invitados, escuchamos buena música. Así es que puedes decir eso de Supri y dar paso. Supri. Y ahí está sonando con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Get the picture, my homie, he caught 10 trying to feed his seed, and nothing supersedes a man's will to succeed, so we bleed and shed tears looking for something better, but nothing is guaranteed in this life we living, ain't nothing given, gotta earn your money in stripes, I can't sleep at night, what I'm doing ain't right, I can't never let my guard down for nothing in life, your enemies see your weakness and you look right, and they don't care about you or what you're leaving behind, you slip one time, you a victim of crime. Up against the trials of life, sometimes it ain't right. Through all of my pain and strife, I focused upon the light. Though I may lose my way, I'm up for the fight, in hopes of a brighter day for children of the night. You know I hit the ground running from the day I was born. There ain't nothing I haven't seen, I was born with storm. And if I ever have to heat it up, you might get warm. So I urge you to sit it out and just let me move on. I deprived you, won't blink, think that I'm a threat. Yeah, you might be right, and if you all comes death, by the laws of the street, you know what's coming up next. You ducking from the Glocks and the Sigs and text. What did it all fall? We all used to cash collect. Instead of catching the body, homie, catch a check. Any moment it could be over, your number's up. You become a memory, nobody's giving a fuck. It's no wonder how we cross roads and get divided. There's no compromises and drama arises. The streets got you clutched in the cradle of doom. You get out of pocket, they make you invisible, dude. Up against the trials of life, sometimes it ain't right. Through all of my pain and strife, I focused upon the light. Radio Tarascá. Y aquí seguimos con nuestra actriz invitada, Marta Solaz, que estamos hablando, pues eso, acabamos de poner musiquita, nos la estábamos bailando aquí, que tenemos muchas ganas. ¿No ha venido tu guitarrista? ¿No venía tu guitarrista, Raúl? Pues debe estar al caer. Debe estar al caer, ¿no? Sí, ¿no? A este, esperemos que nos haya encontrado. Espérate que voy a salir yo, asomarme si quieres. No, me espero aquí si quieres. Espera, ahora, pero que es que seguro que se ha encontrado con el Tomás. El Tomás siempre está ahí a la vuelta de la esquina y como ve a alguien con guitarra, ya se la pide. Es un vecino aquí del barrio que canta flamenco y compone temitas, se llama Tomás. Y como ve a alguien con guitarra y este sabe cuando grabamos programa y siempre está por ahí al acecho. Pues muchas ganitas tenemos de escucharte también, porque sabemos que tienes un grupo que se llama... Sí. Marata. Que bueno, luego hablaremos cuando venga el guitarrista mucho más de él, y que nos vais a deleitar aquí con un temita en exclusiva, en directo, hoy en Radio 3, no se lo pierdan ustedes. Mientras tanto, ¿qué ha sido lo más difícil de estos dos rodajes? Vamos a juntarlos, el hecho de meterte en el personaje y nunca haber estado en esa situación de embarazada y de esposa. Bueno, no sé en qué situación te encuentras ahora, pero ¿qué ha sido con lo que te has tenido que enfrentar, qué más te ha costado? Bueno, en la de Trash tenía una situación bastante difícil, que era que rompí aguas y no encuentro a nadie. Mi marido está liando con una, mi madre no la encuentro, y total, que al final salgo a la vecina, se me cierra la puerta. Una situación así como de que me pasa todo lo peor ahí. Entonces salgo a la calle ahí en camisón, parando coches. Y esa expresión, intentar poner esa expresión, sí, como si hubiera roto agua más de una vez, o por lo menos la primera. Claro, ¿no? Ahí hice una encuesta a todas mis amigas que han sido madres. ¿Cómo te preparas eso? ¿Encuesta? Sí, visionado, viendo muchos vídeos. Visionado de películas. Y luego supongo. tirando de, no sé, de intuición femenina. Intuición femenina. Que está ahí y está de verdad. O sea, que yo me sorprendí y dije, hostia, me sentí bien. No me sentí extraña, vaya. Qué bueno, películas que recomendamos, Tracks y After, de estos dos directores, Carlas Torras y Alberto Rodríguez. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de esta profesión tan, tan linda y tan pasional que tenéis los actores? Pues lo que más me gusta es que hago lo que me gusta. Y ahora mismo me parece eso, pues un... Además lo he tenido claro siempre, toda la vida. Y me parece, pues no sé si un don, pero sí como de agradecer, ¿no? De decir, hostia, desde que soy pequeña sé lo que quiero hacer. Y sé qué es esto. E incluso mis padres me animaron a hacer algo de universidad y tuve que pillar Bellas Artes porque yo lo que quería hacer era arte. Yo todo lo demás no quería saber nada y lo tenía clarísimo. Entonces, contenta por ahí. Y lo que menos... Pues bueno, asumir que nunca hay una estabilidad y bien, o sea, asumir la ley del cambio, que en cualquier momento pues puedes estar sin nada, sin trabajo y estar o estar hasta arriba. Claro, o estar hasta arriba, pero bueno, en las dos situaciones pues tomártelo lo mejor que puedas y situaciones. ¿Cómo nos gusta a nosotros lo de las situaciones? Ahora que ¿verdad? Me hablas de situaciones. Sí, ahora, ¡uy! Oiga, estamos con la puerta. Están llamando a la puerta. ¡Voy! A ver quién es. ¿No? Hombre, buenas tardes. ¿Qué pasa, Landis? ¡Chemita! ¿Qué tal, Chemita? ¿Cuánto tiempo? Es que he estado de viaje, de compras. Ah, de viaje, digo yo. Este también está metido en alguna película, ¿no? Mira, pues te presento. Marta Solaz, que es una actriz española. No sé si la conoces. Sí, claro. Hola, Chemita. Y Chemita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y nada, estábamos hablando de situaciones. Pues mira, ya que has venido tú, ahora nos vamos a meter en situación. Vamos a preparar tres escenas. Venga, a mí me tengo mono de esto de dirigir. Era un susto. Nunca he dirigido, me gustaría. Y nos vamos a poner en situación. Pero, ¿qué tal llevas el tema de la popularidad? Te paran por la calle. En Cataluña, además, en la serie estás haciendo de agente de policía. ¿Te toman por policía o...? Sí, en Cataluña sí me reconocen aquí. Tuve una época de hacer de clase que fue como una locura. Hace un montón ya. Oh. Pero ahora mismo sí que en Cataluña a la Mosa de Escuadra me llaman por la calle. ¡Ay, la Mosa! ¡Raquel! Raquel. Claro, porque hacer del personaje de Raquel Busquets. Sí. Pues venga, vamos a ponernos en situación. Si os apetece, ¿te apetece? Me apetece mucho. Venga, pues vamos a hacer algo divertido para los oyentes de Radio 3. Chemita, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás hurgando? Ven aquí, anda. Nada, ya estamos con que Chemita está enreando. No, ven, anda, acércate, venga, vamos La última vez que tiró del cable, Juanma. Es que claro, tiró del cable, estuvo aquí Jorge Garbajosa, de la selección española de baloncesto, se trajo la medalla de oro del europeo y viene aquí Chemita, tiró de un cable porque quería la medalla, él no la soltaba, tiró del cable, apagó la luz y se la robó y salió corriendo. Hostia. Bueno, luego decimos que Chemita, pero aquí la idea fue del rellenito. Para mí, esas cosas no se me ocurren. Ten cuidado que somos a la escuadra, ¿eh? Estas cosas se me las cuenta. Claro, que hace de policía. Te traigo las esposas. Bueno, pero si es que fue el rellenito, yo no fui. Yo no fui, como siempre, excusándose. Vamos a entrar en materia. Venga, Alada Costail, preparado. Os pongo en situación a vosotros tres, Rellenito, Chemita y Marta. A ver, la situación es, Rellenito y Chemita están conduciendo por Barcelona, llevan la radio a todo volumen, vais en el coche, y van hablando por el móvil, con una lata de cerveza y sin el cinturón. Y como no... Marta, vas a hacer de tu personaje en esa serie de policía de Raquel Busquets. Así es que entramos en acción. Venga. ¡Cuidado, Chemita! ¡Mira, niño! ¡Tren, cuidado! ¡Joder, ya me he manchado con la cerveza! ¡Pero bueno, la cerveza! ¡Deja el móvil, hombre! ¡Para que estás jugando ahí al móvil! ¡Sube un poco, anda! ¡Voy a subir aquí la música a todo volumen! ¡Si es que no lo pasamos, niño! ¡Oye! ¡Niño! ¿Qué? ¡Te has puesto el cinturón! ¡Vamos! ¡Ponte el cinturón, hombre! ¡Que no me voy a poner una multa! ¡Que no, hombre! ¡Que a mí no me multan! No pongas, si yo puedo ir sin cinturón, rellenito. Cuidado. Que según el artículo 24 de la gestión 3, yo puedo ir sin cinturón. Hola, escolta, ¿qué hacéis ahí? A ver. Nada, Chema, tiene el teléfono, tonto. ¿Qué? Buenos días, sí. Señora agente, déjame hablar a mi rellenito. Sí, yo te dejo. Sí. Buenos días. A ver, ¿qué me tienes que decir? Nada, ¿y usted? Aquí estamos, me ha parado usted. Oiga, está usted hablando con la autoridad, ¿eh? Mucho cuidadito. Sí, yo le hablo. Entonces, con educación, señora agente, pero... ¿Qué quiere? ¿Qué me ha parado? Sin cinturón. Espérate, Chema, déjame a mí. Mira, es que señorita, perdón usted. Es sí. Que vamos de urgencias, que vamos ahí al tanatorio. Un amiguete nuestro que ha tenido... Pero, ¿o vosotros? Ay, no, qué no. Pena. Vosotros ay. Directamente, a este ritmo, directos al tanatorio. No, pero si está vacío. Pobrecillo, Manolillo, sí, pobrecillo, verdad. Ay, qué pena. Gente, es que tenemos un poquito de prisa. Si esto es 0-0. Nada. No. ¿Que no? Arrestados. ¿Cómo? No, traigo aquí unas esposas, pero... No, por favor, Paco, mi sí, pero no de estas que están así con telita rosa, no. Esposas de hierro. ¡Joder! Bueno. Esposas de hierro, de las de verdad. Bueno. Y os voy a detener ahora mismo. Bueno, bueno, pues nada. Chema, si es que mira, pero si es que siempre la culpa es tuya, Rellenito, que te estoy diciendo que te como pongas siempre, no lo has visto, se están excusando siempre sí. uno al otro y la culpa es de los dos. Muy bien, la situación. Venga, vamos a cambiar totalmente las tornas, que esto es difícil, pero esto es lo bueno que tienen los actores, que pueden cambiar de registro. A ver, en una terraza de una cafetería, no vamos a decir el nombre, sea cual sea, de la ciudad que sea, Marta, ahora haces tú de Marta, está tomándose un café y Rellenito McKenhan quiere que le deje sentarse con ella. ¿Cuál es MP3 este niño que no me funciona? Ya me he quedado atrancado otra vez. Joder. ¡Ostras! Pero ¿no serás tú, Marta, sola? Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Encantado, sí, estoy muy nervioso. Hola, sí. Es que soy un fan tuyo, ¿sabes? Ah, sí. Sí, sí, soy un fan. Ya ahora cuando se lo cuento a mis colegas. ¿Te importa que me siente aquí a tu lado? No molesto bueno, mucho. Bueno, yo estaba aquí leyendo, pero. Sí, no, si quieres te invito a tomar algo. ¿Quieres tomar algo o qué? Venga, vale. Sí, un cafelito, algo, lo que quieras, una copa de chinchón. Venga, un té. Sí, vale. Chato, camarero, ven aquí. Ponte un té y un bocadillo de calamares. Sí. Y una cerveza con mucha espuma, que a mí la espuma me pone tonto. No tenemos calamares. ¿Cómo que no tenemos calamares? No tenemos calamares. Vale, tenemos chupitas, sepia. Me digo al chico, quita de aquí. Bravas. Panceta. Panceta. Venga, pues ya está, venga. Venga, ya está. Y la espuma, mucha espuma. En la clarita. ¿Sabes? Bueno, Marta, oye, es que estoy muy nervioso. Nada, pues mira, tranquilo, hombre. Yo es que tenía una foto aquí tuya en la cartera, ¿sabes? Que es no que la recorté. Digas. Sí, sí, tengo una foto. Pero es que está recortada de la revista. Me da un poquito de vergüenza sacarla, ¿sabes? Es para que me echaras una firma o una rúbrica. Bueno, venga, sí, claro, no te importaría. Claro, no, sí, espérate, para nada. Si es que la tengo aquí, mira. Tengo aquí pero el ticket. Qué casualidad, ¿no? Joder, si es que es una casualidad de la vida. Fíjate, es que te he visto. Mira, aquí me puedes firmar. Oye, me no, pones... no me estarás persiguiendo. Que no, yo no te persigo, hombre. Bueno, tú, por favor, ponme ahí un autógrafo. Venga, va. Para que lo vean mis coleguitas, ¿vale? Para. Pero con mucho cariño me tienes que poner, venga. ¿Sabes? Joder, con lo mucho que veo cariño. Sí. Un decirte? Abrazo muy fuerte. Sí, un besito, ¿no? Algo. Un besito. Bueno, también, ¿no? Dos besitos. Ay, qué bien. Oye, mira, oye, un cigarrito, ¿quieres un cigarro? Pues no fumo. Ah, pues mira, qué bien, así me lo ahorro, porque es que está la vida, niña, muy chungo. Para ti, te lo dejo para ti. Bueno, pues nada. Uy, esta musiquilla que nos ha puesto una musiquilla pero aquí, el camarero. Pero no serán nuestras cabezas. Uy. A lo mejor estamos imaginando. Uy, pues a lo mejor este es nuestro interior. A lo mejor hemos tenido un flechazo. Uy, ¿por qué no nos abrazamos y bailamos? ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Alegría! Muy bien, muy bien. No sabemos dónde acabará esto. Oye, no está permitido bailar en la terraza. ¡Venga, hombre! ¡Vas a superar a mí, Chemita, mi sueño! Oye, por cierto, Chemita, muy bien, porque tú no entrabas en esta escena, pero lo que hace un buen actor que siempre propone, improvisa y acabar de hacer de camarero. Sí, o... es que yo de chiquitito quería ser actor. Lo que pasa es que Moldovan no me fichó a mí porque vio antes a la Penélope. Fíjate, qué parecido te encontraría a ti con la Penélope, ¿no, hermano? Bueno, y la tercera situación. En una casa de colegas, ¿vale? Marta y sus colegas, aquí entramos todos. Estamos viendo un Real Madrid-Barcelona. Bueno. Marta es del... Madrid o Barcelona. Madrid o Barcelona, estás en las dos ciudades. Venga, ahí. De Madrid. Por ser de Madrid, ¿no? Y acaba discutiendo con uno de sus amigos que es del Barcelona. Bueno, ¿de no sé, yo me pido el Barça. Yo del Madrid, no mola. Yo soy del Atlético de Madrid, pero después. Claro, yo soy del Madrid, pero un equipo de la capital. Yo voy con Marta. Bueno, pues venga, va. Madre, que lo va venga. A hacer. ¿Cómo madre, que lo recorte, va a mira qué fiera. Malo. ¿Qué va a ser? ¿Qué dices? Ahí va. Uy. Joder, Marta. Que está jugando solo. No. Oye, Marta, ¿me puedes traer una cerveza? Oye, chico. Pues no. Hombre, que no. Bueno, vale. ¿Tú? Joder. ¿Qué pasa? ¿Que soy mujer y tengo que traer la cervecita? Perdona, Marta, si es que estoy a juego. Que le ha dado una pata. ¿No lo habéis visto? ¿Pero qué va a ser una pata? ¿Qué le va a dar una pata? Pero si eso. Eso es una expulsión directa. ¿Pero qué expulsión? Pero si es Messi, que es Messi, que se cree una lagartija mutante y va corriendo y se mete entre todos. No. Nada. Anda, no tiene que aprender de Cristiano Ronaldo. ¿Qué dice? ¿Qué va, chaval? Anda, ¿qué va? Anda. Marta, si es que tú no entiendes de fútbol. Yo es que como no, pero yo te hablo de lo que quiera. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que por ser mujer no entiende de fútbol? ¿Qué pasa? Porque no entiende de fútbol, porque es del Madrid. ¿Y qué? Porque del Madrid no se puede ser en la vida. Oye. Hombre, lo que te estoy diciendo es que es el Barça, que es el mejor equipo del mundo. Bueno, eso de que el Barça es el mejor equipo del mundo, el mejor es el Atleti, ¿eh? Bueno, lo otro también ahora. Oye, que va a empezar Sálvame de Luz, porque no quitamos ¿cómo? El fútbol y ponemos Sálvame de Luz y subimos a Esteban, ¿no? Bueno, pues venga, me voy a hacer unas palomitas. Pues venga, yo cambio la tele. Bueno. Muy bien, ¿no? ¡Joder, espectacular! ¡Un aplauso para todos nosotros! Venga, un aplauso, venga, bravo. Muy bien, Chemita, ¿qué pasa? Que te veo intranquilo. ¿Qué te pasa en la mano, Langui? A mí la mano no la sé, mano que me ha dado un... siempre la tiene. Que para que me veas tú bueno, el gesto. Bueno, pues me voy. Para que me veas tú el gesto. Pues venga, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Y nada, seguimos aquí con Marta Solat. Bien, ¿no? ¿Te lo estás pasando bien? Muy bien, muy bien. ¿Como en tu casa? Sí, sí, muy bien. Bueno, no como en tu casa, porque como en tu casa no hay nada, pero intentamos que la tarde sea placentera, tanto muy para bien. El invitado como para el oyente de Radio 3. La gente, yo te digo que está pasando ahora. ¡Espectacular, hermano! Espectacular, mira, ya sonando la puerta. A ver si es tu guitarrista. Ay, a ver, Raúl. Raúl Ramos, puede ser, Raúl. Ya va. Hombre, buenas hombre, tardes. Hombre, buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. ¿Qué ay, tal, qué tal? Tío, pensaba que no llegabas. El tráfico. El tráfico, ¿no? ¿No te habrá enrollado ahí alguien con para que te deje la guitarra? Un hombre de raza gitano con el pelo largo, un sombrero. Uno vi, pero no lo logró. No lo logró, ¿no? Seguramente bien. Que estamos ahí rondando niños. Pues estamos hablando con Raúl Ramos. Bienvenido a Radio Tarascá, guitarrista de bueno, ya que estamos hablando de música. Bueno, de música, ya que el programa también ponemos música. Ya habíamos dicho que Raúl Ramos tocas en el grupo de Marta, que tenéis un grupo llamado Marata, como uh-huh. habíamos dicho. ¡Marata, su nombre! ¿Por qué también por la música? ¿Que por qué? Porque siempre me ha gustado y bueno... ¿Antes que el cine? ¿Leísteis antes a la música que el cine o vino no, después? Tenía yo un poco la obsesión del cine, pero es que ahora mismo ya me da igual, ya quiero disfrutar. ¿Quieres me da disfrutar, igual que ¿no? la música, y la música cine, además lo que sea, es yo universal. Quiero disfrutar, exactamente. Muy bien, ¿y cuántos sois en el concretamente en el grupo que formáis? Pues el grupo lo formamos él y yo, pero cuando actuamos así en alguna sala y tal, pues somos cuatro. El contrabajo, Jesús y el batería Alex. Pero también hemos actuado pues él y yo con la guitarra y voz y ya muy está. Muy bonito, muchas ganas tenemos. Y luego tenemos. Él es el que compone y escribe, aunque ahora estamos también, pues estoy yo escribiendo letras en castellano, porque lo que es, hasta ahora cantamos en inglés. Y estamos también componiendo los dos a la vez, a base de quedar, improvisar y bueno, un poco por amor al arte y pasar un buen rato. ¿Y cómo es esto, Raúl Ramos, de tener a una cantante que encima es actriz? ¿No se mete bien en el papel de cantante? Es una ventaja, sin duda. Una ventaja, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y este proyecto tan bonito tiene como finalidad llegar a grabar el disco o dar actuación, divertirse y disfrutar de la música sí. tal cual? Como finalidad tiene tener suficiente repertorio como para pues hacer un concierto y estar con los amigos y guay. Y luego también pues la opción de grabar disco pues también, ¿por qué no? Qué bien, pues nosotros estamos aquí deseosos de escuchar la voz de Marta Solat y a la guitarra Raúl Ramos con este grupo, Marata. Nos vais a deltar un tema que se llama... Didn't You Know. Pues nada, todo oídos para los oyentes de Radio 3, de Radio Tarascá. Así suena. Of dreams, didn't you know? time to break no rules. Time to play easy, thinking every move. Don't think I'm falling like I did before. What I want is clearly different, ooh, from your claims. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Gracias. Muy bien. Un gustazo, sonido en directo para los oyentes de Radio 3. Pues nada, chicos, yo poco más de decir. Me tiraría con vosotros otro temita más y hablando un poquito más, pero sí. Solo tenemos de 5 a 6 y se nos va los minutos. La verdad que sí, mi hermano. Marta Solar, Raúl Ramos, como grupo, os deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Y que tenéis ahí buen repertorio y podamos llegar a tener ya un disquito y poder disfrutar de ello. Y a ti, Marta, pues como actriz, te deseamos también mucho y más, que no solo sean esta serie y estas películas. Sabemos que ahora te vas de rodaje a Valencia, efectivamente. Efectivamente. Y nada, que estas dos películas recomendables, Tracks y After, de Carlas Torras, y After de Alberto Rodríguez, y que sigas interpretando. Muchas gracias. Vale, y si viene algún futuro bebito, pero ya de verdad. Eso, también os aviso. Que bienvenido sea. Bueno, acompáñales hasta la puerta, Rayito. Mucha mierda, como se suele decir, Raúl Ramos. Vale, gracias. Hasta la próxima. Adiós, chao. Y unos se van y otros llegan. Buenas tardes, Andrés Anguita. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal se encuentra usted? Estamos en mi mejor momento. Pues este va a ser tu momento, entonces, como estamos en el mejor momento, yo creo, ya de Radio Tarasca. De la tarde. No queríamos dejar cosas que anunciamos al principio del programa y luego, al final, pues no le damos salida. Como dijimos, que toda la gente que quiera mandar sus escritos, sus rimas, su poesía, pues que lo hagan a radiotarasca@rtv.es. Sabíamos que habíamos recibido alguna que otra. ¿Y cuáles has elegido? Hemos recibido varias. Hemos elegido aquí tres, que bueno, son larguitas. Que algo tiene peculiar, ¿no? Creo. Sí, de peculiaridad, la corta edad de los convocantes, ¿no? La corta edad de los chavales. Efectivamente, nos ha escrito chavales con 13 años, con 16 años. Y bueno, ahí con sus rimas y sus líricas. Y le vamos a dar aquí un poquito de salida. Pues venga, el primero es Pedro, si no me equivoco. Correcto, este chico se llama Pedro, tiene 13 años y elige una palabra que es MC. Maestro de ceremonia. Y te digo, pues mira, más o menos te lo leo, rapeo lo que nos escribe. Ahí vamos. Empiezo rapeando contando en este taller que nada es lo mismo que ayer. No me lo puedo creer. Acabo de ver al Langui Tranqui desde el pan bendito vino a ver. Esto pienso que es lo mío, en mí mismo confío, escribo con brío. Dos amigos rapearán conmigo, ahora prosigo. En la puerta del museo al Langui ha avistado y he flipado, así lo cuento en este pareado. Mientras escucho la música lo siento, no miento, yeah, escribo lo que me susurra el viento. Aquí rimando estoy nervioso, algunos hablan, otros escribiendo. Como el del Pamben rapeando estos versos sosos, tengo fiebre, estoy griposo pero sigo. Estornudo y toso pero no ceso en mi empeño. Porque este es uno de mis sueños, rimar como un amo. En este folio plasmo lo que tramo. Ahora siento como vibra mi garganta. Mi palabra os achanta, Almenda canta como tantas otras veces. Es que yo no tengo ni 13, ni siquiera MySpace. Así lo escucharéis. Con esta mierda puedo contra 6. Bailaré con estos versos como Grace. Ante esto, I don't like your face. Vosotros envejecéis mientras yo rejuvenezco. No soy quien creéis. Espero que os guste este rap que os ofrezco. Y así acabo, no me trabo. Escribo estas letras, me descargo. Este hip hop me sabe amargo. ¡Fenómeno! Efectivamente. Correcto. Sí, señor, qué bonito. Fe de ratas. Termina diciendo, este hip hop no me sabe amargo. Perdón. Y es que encima las he enlazado bien, ¿eh? Era para que le rimara, ¿sabes? Pues qué buenos textos, ¿eh? Con 13 años, un artista. Pues vamos con el próximo que se llama Guillermo. Se llama Guillermo. Elige una palabra que es rabia. Que también tiene 13 años. También tiene esta edad, ¿no? Pues vamos al lío. Dice, muchos os preguntaréis, ¿qué hace un niño rapeando? Pues aquí me veis, no me paro, sigo andando. Yo no llevo freno, pero llevo el mando. Hace poco temblando estaba, pero eso en comparación con ahora ya no es nada. Su presencia me ha dejado sin habla y sin embargo dejó el papel lleno de palabras. Sentimientos que se agolpan en el fondo de mi garganta y yo los encierro como perros en sus jaulas. Que sin dueño y con miedo ladran y ladran, con hambre de ser liberados y venganza. Y otros se quedan anonadados, el miedo de frío le da gana de nada. Esos quedan atravesados por la espalda que clavan esos sentimientos, que me ayudan en mis momentos malos y la cobardía y el miedo les mato a palo. Mis amigos aquí presentes, Pedro y Sandra, son la razón de mi seguridad sin vallas. Otros muchos que se rayan, que se callan y sin fuerza se resguardan en la mano del miedo a estar en un escenario. Esto va para todos vosotros. No os vayáis, coged el potro por los cuernos. Y este otro que no os quite el puesto. Yo no vengo aquí por el premio. Vengo por el sueño de demostrar lo que pienso. Y trofeos, sabéis por dónde meteroslo. Si queréis fardar, eso es, creéroslo. Aquí hay gente con talento. Yo no lo tengo, lo sé, lo siento. Y de memoria, solo tengo un poco. Porcinito. Qué bonito. Y ahí se queda, porcinito. Espectacular, ¿no? Espectacular, sí, macho. Sí, sí. Yo me estoy quedando loco. No, de verdad, mismo. Increíble. Fíjate, y con qué valores ha visto ahí con la amistad. No. Coherencia, o sea, totalmente. Aquí lo dejamos porque vamos. Con 13 años. No hacemos uno más. Hay otro, sí, por ahí, uno de Valladolid. Otro, venga. Sí, no. Con 16 años. Esto lo dejamos aquí. Vamos, este tiene 16 años. Tercero, correcto. Se llama Íñigo Cano Ballesteros. Tiene 16 años. La palabra que coge es algo. Algo. Vamos. Algo. Las rimas van sobre tachones, siente las vibraciones. Si se quiere llevar tus letras como las de antiguos poetas, sobrevive al tiempo, usa bien tu aliento, vive para siempre o muere en el intento. Da igual que tengas acento y no te miento, porque llegar a la cima no es tener fama, es conseguir lo que quieres y alzarte en calma, o en la cama o en la rama, pensar en la nada y despertar mañana, pensando lo bien que estás y entonces calma, lo que quieras, rompe tus fronteras, revienta tus barreras. Así que si te esmeras, ganarás, verás que vas a donde el viento te lleve, que nadie te frene, recorre con tu boli, corre delante de los poli, si es lo que quieres, pero no te alteres si no ves, con tu ojo mental y si te sientes mal, que no te dé igual, ven chaval, y siente ya con la ración, bienvenido a esta nación, nacida de la unión ante aquellos que piensan sin pensar en la mención, ni en la ruptura con su corazón, manda en tu mundo, saca lo profundo y sal del inframundo, el respeto a los que te rodean, a los que merodean y que vean que si tienes principios que no salgan limpios, sino demacrados, que acaben cansados por intentar seguir tu obra, alcanzar la honra, y cuando estés en la cima, tranquilo, no permitas el derribo, defiende tus espaldas, alza tus espadas, que huyan sus miradas y no se queden quietos, que al alzarse contra ti sea todo un reto, exacto, enséñale respeto. Fíjate, niño, impresionante. Brutal, impresionante. Niño. Cano Ballesteros. El nivel de estos chicos. Colega. Y que muchas gracias, eso, ¿no? Por mandárnoslo. Pues, muchas gracias a ellos y muchas gracias por el talento y lo que... Y que lo que descargan, ¿no? Yo creo que es el claro ejemplo para que... Esto es una cantera como Dios manda, ¿eh? Pues nada, Andrés Sanguita, que... Muy bien, me voy a tomarme a meterme un chute de oxígeno. Sí, porque ya veo, no, pero muy sí, bien, ¿eh? Has ahora estado... Había que estar a la altura de los textos. Hombre, ya te digo. Hasta la próxima semana, Andrés. ¡Chao! Encantado. Chao. Bueno, relleno. ¡Joder, macho, impresionado! ¿Y qué pasa? No te digo nada, ¿no? ¿De qué? Espectacular, espectacular. ¿Tú has visto el futuro que hay aquí en las rimas? Futuro también el nuestro, que se nos va... Que estamos llegando a las 6. ¡Joder, macho! Que te tienes que pesar. ¡Ya! Venga, corre. Quita, no ha venido ya. Francisco Orgullo. Me voy a quitar la playa. Sí, ya, Francisco Orgullo me ha fallado, ¿eh? Pero, joder, pero si tiene que venir, espérate, ¿no? Pero si es que no sé. Si es que quedan 3 minutos. Si es que yo no creo ni... Bueno, pues venga, a ver, vamos. ¡Uy! Anda, mira. ¡Mira, cabrón! Mira, qué casualidad. Venga, ya va. Ya va, vamos ya. ¡Oh! Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que vengo usted un poco acelerado, ¿no? Corriendo, que no me daba tiempo. Venía escuchando la radio de Guay, que dicen que no llego y que vengo corriendo, que vengo. Ah, venía usted con el transistor puesto, ¿no? Claro, con el transistor la oreja. ¿Ha pasado con el metro? O sea, ha habido un atasco, hemos tenido que parar y yo diciendo, ya no les puedo avisar porque bueno. Me voy a pesar, venga, ¿eh? Venga, sí, hay que pesarse. Hoy no da usted, no nos da tiempo a instrucciones para... La gente, que beba mucha agua y que tenga una vida sana. Sí, directamente, toma por saco. Venga, rellenito, te has quitado los calcetines, no me gusta que te peses con calcetines. Vale, vamos, venga. A ver, pongo aquí un kilito. Otro kilito. Mete la barriga ahí, reinito. A ver la factura. Ay. A ver, 95. ¿Cómo? ¿95 kilos? Pero, voy a pesar 95, chicos. ¿Cómo va a ser esto? 95 kilos. Vamos como los pero cangrejos. ¡Pero vamos, ¿eh?, para atrás! ¿Cómo que vamos para atrás? ¡Qué engordado, niño! Pues tú me dirás. Eso es porque seguramente ha ganado masa muscular. Tendríamos, ¿cómo?, que mirar el porcentaje de grasa, porque a lo mejor ha ganado músculo. A lo mejor ha echado músculo, claro, niño, porque yo el mejor... cinturón me he comprado otra vez. Porque eso, ¿cómo?, hay muchos barómetros y muchos baremos. ¿No me estaréis haciendo el lío los dos? No. ¿Qué va a comer nada, hombre? Por favor. ¿Dónde se está gastando? Hay muchos baremos que hay que medir. ¿Dónde se está gastando usted el dinero? Escúchame. Yo, nada, señor director, escúchame. Esto está mal. Esto tiene que venir a verlo porque no es que has ganado volumen, reinito, y entonces has ganado músculo. Estás engordando, relleno, que no va bien. No va aceite bien. Y el agua, el músculo pesa más que la grasa. Que no va bien. Al haber ganado. Nada. ¿No? ¿Sabes lo que voy a hacer? Volumen muscular. Voy a ir a buscar a Raúl González para que me mire la báscula. Por si acaso. Está forzada, a lo mejor. Por si acaso está forzada. Venga, vale, me voy. Hasta luego, chavales. Voy a buscarle. Bueno, venga. Venga, luego vengo. Hasta la próxima, hasta oyentes luego. De Radio Tarajá. Yo creo, Dago, te lo voy a decir a ti, mis pensamientos. Esta báscula, niño, la compran los chinos. Aquí tan bonito, tan espectacular, esto sin moqueta ni nada, esto fatal. Bueno, ven a la people. Oye, ¿qué pasa? Ah, pero si yo me creía que se había oído usted. Yo también, pero al final he dicho me voy a quedar porque hace un frío en la calle que lo se vea, ¿eh? Quedado, no. Aquí se está mucho mejor, más calentito. Me traigo unas con cartitas. Con buena música. Me traigo aquí unas cartitas. Hombre, y no hombre. Vamos a despedir aquí de la gente, de la people que está ahí escuchándonos. Y nada más que decirles que hasta aquí, ¿hasta cuándo? Hasta la semana que viene, dentro de 7 días. Vamos a ir repartiendo las carrerinitas. ¿Qué parece? Al pinquillo, al tute, a la pizca.